Radio, tu voz en el barrio. Y ahí tenemos el país del revés. Manifestantes tomaron el escenario. Ese fue un corralón de arrabal bien proletario. No sea indiferente, se matan las travestis en la cara de la gente. La deuda es con nosotras, la deuda es con nosotros, ni con el FMI, ni con las iglesias. ¡Vivas, libres y defendedoras! Frente a los tiempos que corren, decimos a la huelga, compañeros. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que invita a reconocernos parte de la clase que puede y debe revolucionarlo todo. La trabajadora. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. A huelguear, compañeres. No quiero dejar de agradecer a cada persona en esta plaza y en otras plazas del país, a cada organización social que ha colaborado en la organización y difusión de todas las convocatorias y apoyándonos en esta lucha. También acompañamos el sufrimiento y queremos saber la verdad y que tenga justicia todas aquellas víctimas que han sido desaparecidas en democracia. Esta solidaridad reconcilia cada minuto con los mejores valores del ser humano y nos abraza. Santiago era un pibe de paz y en su memoria, una vez más, reclamamos saber qué le pasó y quiénes son los responsables de su muerte, de entorpecer, encubrir y desviar la investigación de su desaparición y su muerte. Hoy y cada día seguiremos firmes pidiendo justicia por vos. Solo así podrás y podremos descansar en paz. Justicia por Santiago. Nado. Es una especie de FARC en las montañas, una especie de ejército zapatista de liberación. Y los RAM son delincuentes y no son víctimas de nada. Si vos avanzás, los tipos responden con su gamela, con sus piedras y con lo que sea. Y se te plantan. Están encapuchados ahí, se plantan y van al conflicto, lo buscan el conflicto. No pueden tomar la Argentina y ver para qué lado va la policía, qué hacen los jueces. Pareciera ser un estado dentro de otro estado. Claro. Es una locura, con leyes propias. La ley mapuche. Nunca había escuchado una cosa igual. Esto para mí se llama de una sola manera, sedición. Y las acciones en concreto a través de estos actos se llama terrorismo. Que estás metida dentro de lo que son las fuerzas de poder, las fuerzas armadas, policiales, una metodología que todavía la tienen metida dentro y que es muy peligroso. Más peligroso todavía estos días cuando el gobierno saca un decreto 683 para poner a las Fuerzas Armadas otra vez en la calle. Bueno, es un disparate político y jurídico y moral. La desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado no es un hecho excepcional ni novedoso en la Argentina de la posdictadura. De 1983 a la fecha, todas las fuerzas de seguridad y penitenciarias del país, durante todos los gobiernos, fueron engrosando la lista de personas desaparecidas. Así, de 1976... Buenas tardes, amiga china huelguera. Buenas tardes, Mati. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Huelga de Amores, programa número desconocemos, pero desde el primero de mayo en aire, en cuarentena, 4 meses y 20 días de una profunda transformación de nuestra cotidianeidad, con adaptaciones inimaginables como un barbijo que se empieza a elegir para que quede lindo, reuniones por Zoom, la clandestinidad de la reunión verdadera y la ausencia de la masividad, ¿no? Y bueno, de los anuncios que se acaban de producir, que seguimos en la misma fase hasta el 16 de agosto. Hasta no se sabe cuándo, ¿no? Porque en esto de que tampoco se sabe, el virus este va y viene y hace lo que se le canta. Nada, bueno, infinitas posibilidades, creo que no. Ese es lo que genera nuestras crisis psíquicas, además, que no se sabe nada. Tal cual, la incertidumbre. Eso, como... Bueno, en este programita que continuamos con este formato de dos en el piso y una energéticamente desde donde se encuentre, que es nuestra amiga Paula, vamos a estar debatiendo acerca del aniversario de la desaparición forzada de Santiago, que se conecta con los 3 meses que se cumplen de la desaparición de Facundo Castro. Vamos a estar disfrutando de una varieté con un relato zapatista muy hermoso y un aporte de nuestra amiga Paula respecto a la situación de los artistas y las salas independientes. Luego vamos a ir a la Revolución Cubana, ¿no? Porque también hay nosotros hitos. Somos internacionales, somos vamos, internacionales. venimos. Y vamos. Levantamos la revolución. Vamos por todos lados. Así que, bueno, teniendo en cuenta que el tiempo es tirano, China, contanos un poco. Vieron que cuando arrancamos con un audio de Santiago y de su hermano, de Sergio Maldonado. En realidad es un audio que extraemos de un documental del PTS. Queríamos traer a Santiago a la huelga. Mañana se cumplen 3 años. De la desaparición de Santiago durante la represión de la gendarmería en la Lofen Resistencia en Chubut, y 78 días después nos tiran el cuerpo de Santiago en el río Chubut diciendo que Santiago se había ahogado. Bueno, hoy la causa sigue abierta, hoy los responsables políticos y materiales de la desaparición y de la muerte de Santiago siguen libres. El dolor no acaba, y en el marco de estos 3 años de lo doloroso de Santiago en manos de la gendarmería, nos encontramos con el caso de Facundo Astudillo Castro, que lleva 3 meses desaparecido. Desaparece en una situación extraña donde efectivamente se lo lleva la policía. De hecho, el mismo perito que perita el caso de Santiago Maldonado es el mismo que está peritando ahora este caso. Y lo que dice es que el caso, al igual que los abogados, está lleno de irregularidades. Por eso la mamá de Facundo lo que dice es que Berni es responsable político como ministro de seguridad por encubrir a toda la policía bonaerense, que donde se encontraron pruebas en un patrullero, donde hay un montón de testigos que son falsos, que se contradicen, donde las pruebas empezaron a ser 1 mes después de la desaparición de Facundo. Y algo que no sé si todos sabemos y que hoy justamente estaba leyendo, es que el fiscal, el que investiga todo esto, se llama Ulpiano Martínez. Este chabón tiene una banda de denuncias porque lo que hace es entorpecer las investigaciones y encubre genocidas. ¿Sí? Varios genocidas, uno de ellos Astiz, va a ser encubierto, por este fiscal. Bueno, esta persona del mal es el fiscal de la causa. Cuestiones como Berni apareciendo en el lugar, muchos testigos, mismo la familia, diciendo que los están apretando. Digo, estas cuestiones muy parecidas quizás al caso de Santiago, donde es muy evidente que hubo, que intercedieron las fuerzas y que se los llevaron y que... digamos, pues en encubiertas y ponen fiscales que nunca van a decir la verdad, fiscales que cubren genocidas. Claro, digo, la familia recusó al fiscal, que en términos nuestros significa que se lo aparte de la investigación, y la jueza, que titular, digamos, también de la investigación, rechazó esa recusación. Y esto, ¿no? Lo parecido, o sea, cuando fue la desaparición de Santiago, se dio en un contexto donde Nocetti, que era la mano derecha de Patricia Bullrich, estaba físicamente en el lugar de la represión. Y todos recordamos a Patricia Bullrich diciendo: yo no voy a tirar un gendarme por la ventana. Y de vuelta, ¿no? Cambian los gobiernos, pero el entramado de violencia institucional y de impunidad es el mismo, porque es un accionar policial que se sigue con un encubrimiento judicial, que se sigue con la banca política. Sí, sí, viste, nosotros hace dos programas estuvimos charlando justamente esto con Pau, ¿no? Como la necesidad de que haya ese juego entre los tres poderes, si no, no se sostendría. Y la verdad es que se sostiene, y la verdad es que las fuerzas de seguridad de la Argentina tienen una historia asquerosamente horrible de tener estas prácticas de desaparecer personas, corta, porque lo que nos pasa es eso también. Nos vuelve todo un pedazo de historia cuando tenemos un hermano desaparecido. No es que simbólicamente no implica nada, nos implica un montón. Y es una continuidad, ¿no? De vuelta, hablábamos, el caso de Santiago sucede con un signo político, con un discurso abiertamente represivo. El caso de Facundo sucede con un gobierno con un discurso más progre, tal vez, pero que en los hechos se comporta igual que aquel gobierno que no supo encontrar, ¿no? Porque en las calles estábamos juntos estos sectores que hoy gobiernan, y se ve a las claras la intensidad con la que tomaron el caso de Santiago y la tibieza con la que toman el caso de Facundo y de tantos otros hechos represivos. O sea, esta semana la pericia nos da cuenta que en Tucumán a Ceferino Nadal, por hurtar una gorra en un supermercado, el vigilante que lo detiene lo asfixia a los George Floyd. Y no circuló, ¿eh? Es una noticia que fue recontra, tapada. Pasó como una noticia más. En la masividad. Sí, y así que bueno, esto, ¿no? Recordar, seguir exigiendo justicia y verdad por Santiago, aparición con vida de Facundo, y tener presentes, ¿no? Que esto que siempre se dice, que cambian los gobiernos y queda la maldita policía. Bueno, antes de dialogar un poco acerca de la coyuntura en la que estamos y tratar de intercambiar un poco, no quería dejar pasar que el 29 de julio se cumplió un nuevo aniversario de lo que se conoció como la Noche de los Bastones Largos, que es 1966, dictadura Onganía. Profesores y alumnos se toman las universidades ante la avanzada dictatorial y los sacaron a las patadas. Cientos de científicos con el mote de marxista fueron recibidos con los brazos abiertos por Estados Unidos, que se aprovecharon de todo su conocimiento, de toda su experiencia acumulada acá, mientras la degradación de nuestra educación superior, de nuestra ciencia, iba de la mano, ¿no?, con estos gobiernos que supieron instalarse. Y esto, ¿no? En momentos que la ciencia resulta tan, pero tan necesaria, vemos como nuestros científicos y científicas con chaucha y palitos van desarrollando métodos que ayudan, por ejemplo, el test que el CONICET pudo desarrollar. Ahora están con algo del suero equino que serviría para colaborar en las primeras etapas del coronavirus, pero bueno, cuando nos preguntamos por qué como ciencia estamos como estamos, hechos como este, como esta nefasta Noche de los Bastones Largos, explican cómo estamos. Así que, a pesar de que sucedió hace mucho, no hay que olvidar esos tiempos tan oscuros de nuestro país. Y en esto que decía China, de que intentar pensar un poco en el contexto que estamos, ¿no?, atravesando, Primero que nada, recordar que esta pandemia es producto del sistema social de producción que vivimos. Está recontra acreditada que es un virus zoonótico o algo así la palabra. ¿Qué quiere decir? Que de la naturaleza salta a les humanes, producto de la acción de les humanes que van acorralando, que van copándolo todo, y que la naturaleza responde. Es la ley del equilibrio. Libriane, el de la naturaleza. Nosotros como humanos estamos desbalanceando y nos viene el vuelto, como la ley del karma, ¿no? Te viene el vuelto de lo que estás haciendo. De lo que estás haciendo, que lo estás haciendo mal. Nos cabió. Y esto no nos cabió porque se propaga en un mundo hiperconectado. Y afecta a personas que jamás tendrán las posibilidades económicas de viajar. Entonces es bastante injusto también, ¿no? Sí, siempre. Todo lo que está pasando es muy injusto. Porque estamos ya en situaciones donde empezamos a contabilizar más de 100 muertes por día, donde empiezan a polular imágenes de cementerios con fosas que se cavan masivamente acá en nuestro país. O estos hospitales que ya tienen gente que no las pueden atender porque no dan abasto. Y voces que hablan del colapso, ¿no? Uh-huh. Y a su vez, las personas que están forzadas a exponer su vida ante el virus es porque están obligadas por sus patronales, porque sus patronales no cumplen con los protocolos, porque necesariamente tienen que usar el medio de transporte público y porque tienen una economía de vida tan precaria que si no laburan se mueren de hambre, con una ayuda social de 10.000 pesos que llega a cuentagota, siendo que se necesitan 43.000 pesos para no ser pobre. Entonces, cuando hablan de que es un virus que iguala, yo no sé hasta qué punto iguala. No, me parece una observación absolutamente errada, porque los muertos lo está poniendo nuestra clase. Olvídate, no iguala. De hecho, ya las personas que tienen dinero en este país, tienen el mejor acceso a la salud, si tienen COVID, no pasa nada, la van a sacar barata cualquiera de nosotros o una persona que no tenga ni siquiera una obra social y va a un hospital, digamos, y van a tener garantizadas previamente las condiciones materiales para cuidarse, claro, porque para alimentarse, para cuidarse, para higienizarse, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Es una situación que nos pone de cara. En lo que repetimos, que este sistema de mierda es un sistema donde pocos la pasan muy bien y muchos la pasábamos muy mal. Y para reflejar en datos esto que nosotras estamos reflexionando, desde el comienzo de la pandemia, 5 millones de personas fueron afectadas en sus derechos laborales. 749.480 personas perdieron su puesto de trabajos registrados y trabajos no registrados. 1.800.000 sufrieron suspensiones, que impacta en el salario. Y 2.700.000 no fueron suspendidas, o sea, tienen que cumplir a rajatabla su horario laboral y sufrieron igualmente ataques en su salario. En lo que respecta a lo que nos pega a nosotros como mujeres y disidencias, llevamos 68 feminismos y travesticidios, lo que arroja una menos cada 23 horas. En un contexto donde el 60% de estos femicidios se producen en la casa de las víctimas. O sea, este aislamiento cómo impacta en estos números, y el 50% de los casos son parejas o exparejas. Los asesinos. Se habla ya de que estamos al 50% de pobreza en nuestra clase, el macrismo nos deja con 35 y a tan poquitos meses de la salida del macrismo ya vamos por el 50%. Tenemos un recrudecimiento de la violencia institucional, como hablábamos recién, con decenas de muertos en manos de las fuerzas represivas, gendarmería y policías locales. y lamentablemente ya se estamos acercándonos a 4.000 personas fallecidas por coronavirus. Realmente son datos espantosos que se dan sin que los gobiernos muestren voluntad mínima de revertir tamaño desastre social, porque el discurso ahora está puesto en la responsabilidad individual, que es una falacia, ¿viste? Es como de vuelta lo que decíamos, si yo no tengo las condiciones materiales para cuidarme, ¿de qué responsabilidad me habla, señor Alberto? Pero bueno, también hay voces de en todas partes que tratan de pensar este contexto y de pensar la crisis como una oportunidad de cambio. Va a depender de la correlación de fuerzas, ¿no, amiga?, para que ello suceda. Pero bueno, nunca vamos a perder las esperanzas y las fuerzas de una vez por todas hacernos cargo del tiempo que nos toca vivir y que es un tiempo de cambio radical y que caigan los que tengan que caer y a transformarlo todo. Bueno, después de toda esta charla de Marce, vamos a ir a un tema maravilloso. Sigo mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gavilla. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Encuentro en la mitad del sueño, mientras uno las mitades, voy encontrando la mitad del cuento. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque. Vamos al bosque, vamos al bosque, yeah, yeah, yeah. Lululululu. Mirando hacia ti, las escaleras son un tanto largas. Mientras tanto tengo frío, quiero encontrarte mañana en mi gavilla. Dame tu amor. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. Vamos al bosque, nena. La la la. Vamos al bosque, vamos al bosque, yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos al bosque.

Bueno, regresamos de este cuento maravilloso que acabamos de leer. Chinita, contanos un cachito. Este es un cuentito zapatista. Si no tuvieron el placer de leerlos, búsquenlos. Son los cuentos del subcomandante y ahora de Les Zapatistas. Y recién hablábamos con Marce fuera del aire que lo interesante del movimiento zapatista es que es la última expresión revolucionaria real en nuestra Latinoamérica. Estamos hablando de 1994 con la gran movilización zapatista. Leamos el zapatismo porque hay mucho para aprender y bueno, nada, quizás no es la revolución que como la más cuadrada. Claro, como el estereotipo de, y quizás a veces está en discusión eso, y me parece que hay cuestiones que no tienen que estar en discusión, y una es que el zapatismo es una expresión revolucionaria. Viva, porque viva, está viva. Ahora. De hecho, las mujeres zapatistas han hecho encuentros mujeriles muy, pero muy interesantes, y esto, ¿no?, la conexión que tienen con la natura. Son experiencias muy interesantes, como dice la China. Son ejemplos de lucha. Ejemplos de lucha. Bueno, también escuchamos otro ejemplo de lucha, más conurbano, más cercano. La ejempla de lucha. Y estamos en comunicación con ella. Hola, Pau. Pip, pip. Oli. Hola, amiguita. Oli. ¿Cómo andan, amiga? Aquí andamos, hueleando. ¿Usted? Y yo oseando. Oseando, muy bien. Así es, bueno, ahí un poco en ese audio que les mandé, les contaba la previa, lo que va a acontecer mañana, y bueno, y acá estamos como todos los viernes en la previa de la olla. Bien, amiga, bien. Bancando la olla y bueno, y escuchando acá a mis amigas, con muchas interferencias, pero por mi celu. Pero bueno, cosas que pasan. De todos modos, me quedo también con lo último que estaban charloteando en relación al cuento que leyeron y a las revoluciones que atravesaron diferentes pueblos y organizaciones. Y bueno, y aguante seguir, o sea, como que seguir transmitiendo estas cuestiones a través de cuentos, incluso después la tenemos a la Tana también, donde recordar, ¿no? Las luchas que se dieron, traerlas al aquí y ahora, que es necesario refrescar y reforzar, que la lucha es así, y que tenemos que seguir peleándola, y más en este contexto en el que estamos ahora, ¿no? Sí, amiga, sabes que en esto de que muchas veces o muchos días durante esta pandemia nos levantamos con el corazón roto. La realidad es una mierda, es muy dolorosa, y la moral revolucionaria, por decirlo de alguna manera, el corazoncito se rompe. Entonces, como para poder emparcharlo, lo mejor quizás es traer estos relatos, las palabras de momentos donde la historia fue otra. Y de hecho, me trajiste a la memoria que después del viernes pasado que hicimos ahí la cuestión de Nicaragua, recibí un montón de mensajes de gente que le había hecho bien al corazón hablar de la revolución. Y bueno, nada, es eso, es un mensaje de que se, no sé, de que pasó en algún momento, que podemos recuperar algo. Tal cual, es que se puede, que cuando hablamos de que las crisis dan oportunidades para revolucionarlo todo, nomás hacer un avistaje en la historia latinoamericana reciente nos demuestran que se puede, en absolutas condiciones de adversidad se puede, si se quiere, si se genera esa convicción colectiva, nuestra clase es arrolladora. Sí, y que es amor, digo, esto de la revolución de verdad como un acto de verdadero absoluto amor, y que genera amor. Hablamos de revolución y nos empezamos a sentir un poquito mejor. Y el viernes pasó eso, así que les quería compartir como ese sentir. Totalmente, y esto, destacar la importancia de traer estos momentos, porque esto es lo que nos da la pauta para seguir luchando. Después podemos ver qué mejoramos en este camino, porque son escenarios nuevos de lucha. Entonces, como que tenemos que ir quizás mutando esto que venimos diciendo y venimos charlando, ¿no? De mutar, y bueno, pero no perder nunca las esperanzas en la lucha, ¿no? Que está ahí, o sea, es ahí, es por ahí. Y las dejo para que sigan ahí ustedes huelgueando y les comento dos cositas nada más que tienen que ver con estas luchas que se van dando, pero desde otro lado, y es que se están haciendo relevamientos de artistas, padrones, relevamientos de sala, en este contexto que es donde estamos todos parados, y lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Que los artistas en este contexto la estamos pasando bastante mal. Entonces, bueno, convoco a los artistas que nos escuchen, a que chusmeen por las redes, y si ven algún empadronamiento de artistas, como por ejemplo Actuemos, que está haciendo uno, salas de teatro también, hay redes de salas de teatro, como que se metan ahí y chusmeen, que bueno, es importante saber quiénes somos, cuántos somos, para saber qué es lo que tenemos que pedir para seguir atravesando esta crisis. Bien, amiga. Bien, amiguita. Gracias por esos datos siempre. Por ese aporte. Sí. Abrazo fuerte. Un abrazo para ustedes y bueno, que siga ahí la huelga. Gracias. Antes de irnos de la Varieté, está bueno recordar que si quieres ayudar a cualquier centro autogestivo cultural va a ser bienvenido acá en el barrio. Para poder sostenernos necesitamos de la solidaridad de todos. Así que si quieres donar plata, puedes hacerlo, entra a la página de Instagram del barrio. Hay una cuenta de Mercado Pago, hay una cuenta de CBU. Con eso le damos de comer a los gatitos, bueno, todo lo que ya sabes. Y próximamente va a haber Barriete. Próximamente va a haber Barriete. Bueno, ahora en agosto. ¿Vos querías recomendar un disco, amiga? Yo quería recomendar un discazo. Vieron que el primer tema que elegimos para la huelga es un tema de Spinetta. Lo elegimos porque creemos que la vibración le llega a Santiago en memoria de Santiago Maldonado. Resulta que este disco se llama Spinettalandia y sus amigos, es de 1971. Para mí descubrirlo hace unos años fue como descubrí una pepita de oro, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Y acá tenemos una persona que puede dar datos interesantes del tema. Bueno, Mati acá. Hola, Mati. Bueno, es un disco súper interesante porque es un disco que Spinetta hizo por obligación. Porque le debía un disco por contrato a la empresa, se separa Almendra después de hacer dos discos, y tenía que hacer uno más. Y estaba un poco enojado con esa situación el flaco, entonces hizo algo que él consideraba invendible, que es este disco. Tremendo. Juntó un par de amigos ahí, un par de hippies. Onda. Contá quiénes eran los hippies, porque además aparece el nombre que no lo puedes creer. Miguel Abuelo, Papo, Pomo, después baterista invisible, Pomo. Tremendo. Y un par más que no me debo acordar ahora. Y bueno, y en un día en el estudio grabó, compuso la mitad de los temas ahí medios improvisados y otro puñadito los tenía ahí guardados y bueno, salió ese disco a la luz. Discazo. Escúchenlo, Spinettalandia y sus amigos. Y ahora, Marce, seguimos con un spot muy especial que es de Radio Las Cabas, donde está nuestra amiga Pau Huelguera. Así que vamos con el spot y después un tema musical elegido por la columnera que sigue, que es nuestra amiga La Tana. La Juntada Transfeminista de Radio Las Cabas es una invitación abierta a mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias a armar un espacio radial. Un espacio de encuentro, necesario especialmente en contexto de aislamiento, en el cual compartir desde un posicionamiento transfeminista aquello que nos importa y que también nos hace bien. Ejercemos nuestro derecho al goce, al disfrute, a la expresión, a la creación. Digamos que queremos divertirnos, dialogar, divagar, debatir y denunciar. Pensamos que cualquiera puede participar y hacer radio en el sentido de que se aprende haciendo y que todos tenemos algo para compartir. Y también que hay una agenda que queremos potenciar porque vemos que los medios comerciales de desinformación transmiten básicamente basura. Porque nos incitaron al silencio y al recato. Porque nos quisieron enseñar inseguridad y temor. Encender el aire para nosotros es revelarnos. Puedes contactarte con nosotros vía Instagram a Radio Las Cabas. De otra manera, resistir. riendas cubanas. Habana, Pinar del Río, Matanzas y Santa Clara, Camagüey y Oriente, donde nació Mariana Grajales. Supremo creó, la que el mundo proclamó, la más linda del vergel. Son las más lindas, son las mejores, son las más lindas, son las mejores. Oriente, suelo fecundo, ahora me inspira en ti, porque fue donde Martí demostró su amor profundo por Cuba. El general Maceo y el gran apóstol de altares, viva Mariana Grajales, la madre ejemplo del mundo. Son las más lindas, son las mejores, son las más lindas, son las mejores. El 26 de julio de 1953 se produce el fallido intento de copamiento del cuartel Moncada por parte de los revolucionarios y revolucionarias liderado por Fidel Castro. Son muertos y encarcelados varios de ellos, y es allí donde Fidel hará ese alegato que pasa a la historia con ese fin maravilloso de "la historia me absolverá", que efectivamente lo absolvió. Se toma el nombre del movimiento 26 de julio a partir de ese evento en conmemoración del fallido intento de copamiento. ¿Pero qué pasó con las mujeres cubanas? ¿No participaron del proceso revolucionario? ¿No tuvieron roles en el ejército rebelde? Claro que sí, ellas querían participar y participaron a la par de los varones por modificar esas relaciones y hacer triunfar el socialismo en una sociedad hipermachista como la cubana. Se proponen armar este pelotón y deciden llamarlo Mariana Grajales, y pasan a la historia como las Marianas. Fueron 7 horas de debate del Estado Mayor del Ejército Rebelde para aprobar efectivamente la creación de este pelotón. Mariana Grajales es la madre ejemplo del mundo, como dice la canción. Es la madre de los hermanos Maceo, los mambises, esos que pelearon por la independencia de Cuba en el siglo XIX. Mujer mestiza, con muchos hijos, que crió tanto a los suyos como a los que heredó de su segundo matrimonio justamente con el señor Grajales. Estas mujeres no se conformaban con ser la retaguardia solamente. Querían romper estereotipos para acceder a esos roles vedados a las mujeres. Abrieron un camino, sin duda, que influyó en diferentes procesos revolucionarios latinoamericanos. Dicen las Marianas, las causas que maduraron nuestra decisión de insistir para incorporarnos como combatientes, más allá de ser cocineras, lavanderas, costureras, enfermeras o mensajeras, fue fruto de un sentimiento maternal de furia y rebelión ante las atrocidades que sobre el campesinado cometió la dictadura. Niños asesinados en bombardeos y ametrallamientos, hijas y esposas de campesinos violadas en su presencia. Familias enteras masacradas, casas y sembradíos quemados. Esto declaraba Tete Puebla, que era una de las jefas de aquel pelotón, en el año 2013. Y es muy bueno recordar las palabras de Fidel. En el libro 100 horas con Fidel, Ignacio Ramonet refleja la opinión del líder de la revolución cuando le pregunta si hubo mujeres combatientes en la sierra. Y dice el comandante, se conformó una unidad de mujeres en la sierra, las Marianas. Demostramos que las mujeres podían ser tan buenos soldados como los hombres. Eso me costó luchar contra el machismo, allí, porque teníamos las armas más ligeras reservadas para ellas y algunos decían, ¿cómo le vamos a dar a una mujer un M1? Romper estereotipos, romperlos, pelear para romper con ellos. Es el momento de celebrar este 26 de julio, conmemorando ese proceso revolucionario, pero también de celebrar a mujeres como las del pelotón Mariana Grajales, sin olvidarnos de aquellas forjadoras revolucionarias de Cuba, como Aide Santa María, Celia Sánchez, las hermanas Vilma y Nilsa Espín, Aleida March, la compañera del Che, esa que se quedó criando a los hijos, a la gran cantidad de hijos, cuando el Che, con su coherencia entre el decir y el hacer, se fue a pelear a distintos lugares del mundo. Las mujeres, las disidencias, también formaron parte de todos los procesos revolucionarios de nuestra América. Bueno, qué buenísima la reflexión de la Tana que nos trae, ¿no? A propósito de esta fecha que marca el comienzo del proceso revolucionario cubano que va a desembocar en el primero de enero del 59, ¿no? O sea, unos cuantos años hasta concretar la tan ansiada revolución, ¿no? Que viva la revolución cubana. Que viva la revolución cubana y que viva la Tana huelguera que nada se copa y nos manda, socializa. Y esto, ¿no? O sea, lo que remarcamos, sin mujeres y sin disidencias no hay revolución. Así que bueno, como el tiempo se ha terminado. Se ha ido todo el tiempo. Esto, ¿no? Vivamos en nuestros corazones estas experiencias frente a toda la mierda que nos rodea. Pensar que estas personas que hicieron las revoluciones las hicieron en contextos absolutamente desfavorables, como distinto, pero como el que vivimos nosotros. Y ellos y ellas y ellas lo hicieron posible y nosotros tenemos que encontrar la fuerza y la convicción para hacerlo posible porque este mundo es tan bello que merece ser vivido con amor y con alegría y con revolución. Empecemos a juntarnos a pensar qué revolución queremos hacer. Hasta el viernes que viene.